Tokio. Un foro organizado en Lagos por el Centro de Formación e Información de Juristas de Nigeria promueve la policía comunitaria. Un agente mediador se sienta con vecinos de un inmueble de Madrid para tratar un conflicto por ruidos y desperfectos. Unos agentes tutores de la policía de Los Ángeles intervienen ante la indisciplina escolar de un alumno. Un manual sobre control y prevención del delito a través del diseño de ambientes, editado por el gobierno del territorio de la capital australiana, se edita para los vecinos de Canberra. Un consejo comunitario de seguridad ciudadana se celebra entre vecinos y policías de Río de Janeiro. Un policía entrevista a todas las familias del barrio de Taipei que caen bajo su responsabilidad para conocer sus vínculos y sus gustos. Un programa vecino vigilante se implanta en la ciudad de Córdoba, Argentina. Unos serenos caminan las noches de las calles de Gijón. Unos agentes de policía de Pekín estrenan unas gafas de sol con reconocimiento de rostros en los ojos. Un millón de cámaras de vídeo vigilan las calles de Londres. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Metrópolis. Bueno, lo primero agradecer a La Libre la invitación. La invitación para hablar de un tema que pensamos que... Bueno, que de algún modo tendría que estar en el centro de las agendas de los movimientos y más allá de los movimientos, y también el acierto de haberlo integrado el acto dentro de unas jornadas antimilitaristas, bueno, porque como ha destacado Borja, efectivamente existen vínculos, ¿no?, entre ambos ámbitos, ¿no?, que se demuestran por un lado en el tipo de industrias que promueven, pero también por otro lado por el tipo de prácticas que llevan a cabo, ¿no? Bueno, como se ha señalado, el libro está escrito por muchas personas, somos 7 autoras y autores, está escrito a 14 manos, y por lo tanto es un libro que ha intentado de algún modo reflejar un pensamiento colectivo, ¿no? Un pensamiento que es el que, bueno, hemos ido produciendo en los últimos años, quienes nos hemos juntado para escribirlo, a partir de jornadas, a partir de encuentros, fundamentalmente del ámbito académico, porque los 7 pertenecemos a ese mundo, pero también con un pie en movimientos sociales y en luchas, y de manera específica en luchas que tienen que ver con la seguridad, con lo policial, con las fronteras, etcétera, ¿no? Bien. Nos parece importante, y ese es uno de los motivos del libro, ¿no?, y de empezar a moverlo también por este tipo de espacios, nos parece importante hablar de policía, como decía al principio, pero sobre todo hablar de un aspecto de la policía o ciertos aspectos de la policía de los cuales no se suele hablar, ¿no? Normalmente desde los movimientos sociales, cuando abordamos el asunto policial lo abordamos, bueno, desde el asunto de la represión de la protesta, la violencia policial bajo custodia, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que nos parecía reseñable de lo que observamos a partir de nuestras investigaciones y de lo cual vemos que no se habla y que hay un cierto vacío es de la presencia de lo policial en multitud de ámbitos de la vida cotidiana, ¿no?, donde pasa desapercibida, donde, bueno, cuenta con una cierta legitimidad y que apenas, digamos, está discutiendo por parte ya no solamente de movimientos sociales, sino de otras personas, otros agentes sociales que están en esos mismos campos donde está presente la policía, ¿no? Nos parecía además que bueno, era un buen momento relativamente para hablar de la policía, ¿no?, para hablar de estos temas, ¿no?, por algunos elementos del propio contexto, del contexto internacional, pero también del contexto estatal, por los cuales igual ahora era un buen momento para plantear ciertos debates, ¿no? En primer lugar, y esto muy ceñido a la realidad del Estado, el corroborar el contraste entre, por un lado, unas tasas de delincuencia, de delitos graves, que son los que normalmente se aducen como lo que genera inseguridad en la ciudadanía, muy bajas en relación a las décadas anteriores, muy bajas incluso en relación a los países del entorno, Y sin embargo, por contraste, una de las tasas de policías más altas de toda Europa, ¿no? Cercana a la de Rusia y Chipre, que están, digamos, en el top, pero muy por encima de los países del entorno con los que se suele comparar a España, ¿no? Bueno, pues por ahí nos parece que hay una brecha para entrarle al tema, ¿no? Y abrir este debate más allá también de los movimientos sociales, ¿no? Y ponerlo, digamos, en la agenda pública, ¿no? Otro asunto que nos parecía relevante. Uy, es mi propio móvil. No suena mucho, ¿no? Dejamos no. Allí morir. Otro asunto que nos parecía relevante era el asunto de la reputación con la que cuenta la policía, ¿no? Sin estar en los últimos 10 años aproximadamente en un momento en el cual la seguridad sea central, por ejemplo, a nivel de, me refiero a nivel mainstream, ¿no? De medios de comunicación, noticieros, encuestas de opinión del CIS, etcétera, la seguridad ahora mismo está en un lugar relativamente marginal, no como en la primera década de los del siglo, como en los años 2000, donde estuvo en lo más alto, ¿no? Estando, digo, en ese momento en el cual la seguridad no parece que sea un tema que se explote demasiado, ni por parte de los partidos políticos, salvo Vox, pero bueno, era algo bastante previsible, pero no es algo que esté, digamos, que se estén disputando entre todos los partidos políticos. Sin estar, digo, ahí, sin embargo, la policía como institución cuenta hoy en día con un prestigio que nunca había tenido, ¿no? En algunas encuestas de opinión sobre cuál es la valoración que tiene la ciudadanía sobre distintos profesionales o miembros de distintas instituciones dentro del Estado, la policía y el ejército ahora mismo se encuentran en lo más alto, ¿no? Por encima incluso de los sanitarios, ¿no? A los que se aplaudía en la pandemia, ¿no? Entonces, esto es un elemento de contexto, en este caso negativo, pero que nos parecía clave también abordar, ¿no? Y que y del cual se debería hablar, ¿no? ¿Por qué tiene tanto prestigio la policía, ¿no? En tercer lugar, cómo no, el asunto del Defund the Police, ¿no? Esa demanda o ese lema que el movimiento Black Lives Matter lanza en el año 2020, planteando que las muertes de personas afrodescendientes no tienen como causa únicamente las manzanas podridas de la policía, sino que se trata de un problema estructural que trata además que es el resultado de intentar afrontar con policía multitud de cuestiones sociales que ocurren en las ciudades norteamericanas, ¿no? Y que tiene como efecto, por supuesto, la violencia, por supuesto, el racismo y también la letalidad, ¿no? O sea, habla más o menos, aunque no hay estadísticas oficiales, de unas 1000 muertes anuales, ¿no? A manos de la policía en Estados Unidos, ¿no? Y lo que plantea el movimiento Black Lives Matter a partir de 2020 es basta ya de reformas policiales, basta ya de promesas sobre la reforma de la policía, y lo que se propone es la desfinanciación de la policía para la reinversión de esos recursos en otras cuestiones, ¿no? Bien sea en organizaciones comunitarias, bien sea en otras políticas públicas, ¿no? Bueno, nos parece que ese debate, ¿no? Más allá de profundizar en dónde nos colocamos, en qué grado de profundización de lo que plantea Black Lives Matter, ¿no? Sobre la abolición, sobre la disminución, la desfinanciación, etcétera. Más allá de eso, en la mera existencia del debate nos parece que es una cuestión importante, inédita, ¿no? Que se hable o que un debate sobre abolicionismo aparezca en medios de comunicación mainstream y sea un tema de conversación por millones de personas, nos parece un hito de este movimiento, ¿no? Y si bien es cierto que aquí no ha calado porque el contexto no es el mismo, porque el contexto de surgimiento de la policía en Estados Unidos tiene mucho que ver con la gestión de la esclavitud y de las personas fugadas del esclavismo y su persecución y finalmente darles muerte, ¿no? Y eso es lo que en origen da lugar a la propia policía en Estados Unidos, ¿no? Y la policía en Estados Unidos siempre ha tenido un protagonismo para mantener, digamos, el orden social y racial, ¿no? A través de las leyes segregacionistas, a través de la gestión de los guetos, a través de la lucha contra las drogas en las últimas décadas. Bueno, si bien ese contexto es diferente y aquí ni contamos con la misma letalidad policial, ni el origen de la policía es el mismo que en Estados Unidos, ni otras muchas cuestiones que nos hablan de historias diferentes, sí que es más que evidente, y sobre todo para ciertos cuerpos más que vivido, el asunto, por ejemplo, de el racismo policial, ¿no? Y también la propia letalidad, sobre todo en las fronteras exteriores, ¿no? Pero bueno, más allá de las fronteras, en la propia vida urbana, en la propia vida de las fronteras internas, ¿no? Es una experiencia muy reconocible por parte de mucha gente, especialmente gente racializada, el hecho de que la policía sea vivida como, bueno, un sujeto violento, opresor, ¿no? Que además produce una especial carga sobre determinados cuerpos, ¿no? Eso que no ha producido o que no ha hecho que prenda la mecha como en Estados Unidos, como no lo ha hecho en el resto de Europa, sin embargo, sí que recogiendo este lema del Defund the Police de Estados Unidos, sí que puede convertirse potencialmente, bueno, en un elemento crítico, ¿no? a futuros episodios violentos que los va a haber por parte de la policía, ¿no? Para plantear, digamos, un movimiento social netamente antipolicial, ¿no? Y la cuarta nota de contexto que nos parecía relevante para poder hablar de esto en este preciso momento es, bueno, el ver ciertos movimientos por parte de, por un lado, movimientos sociales y por otro lado partidos de izquierda o de la nueva institucionalidad, desde las CUP a Podemos, etcétera, o por ejemplo algunos ayuntamientos municipalistas en los últimos años, ¿no? Bueno, que aparezca el asunto de la seguridad, de qué hacer con la seguridad, qué hacer con la policía, ¿no? Si bien es un debate que está muy en pañales y que no se ha profundizado y que todo lo más que se ha llegado es, por ejemplo, en Cataluña, donde actualmente hay una comisión parlamentaria impulsada por las CUP hablando sobre el modelo policial en Cataluña, ¿no? Lo que vemos es que, bueno, si bien nos parece guay que aparezca el debate, independientemente luego ya de las posiciones, cómo se definan, o sea, que aparezca el debate sobre la propia policía, el papel que juega en nuestra sociedad, nos parece que se queda muy corto el tipo de debates que se están teniendo, en la medida en que se están quedando únicamente en asuntos que tienen que ver con la fiscalización de la policía, ¿no? La rendición de cuentas y un cierto control sobre la violencia y la discriminación de la policía, que bueno, que como mínimos no nos parece mal, pero vemos que se queda corto, ¿no?, a la hora de plantear la propia existencia de la policía en multitud de asuntos sociales donde ahora mismo está trabajando, ¿no? Entonces, con estas cuatro notas de contexto, bueno, digamos que nos lanzamos a escribir, no a escribir, a terminar este libro, porque en realidad el libro estaba iniciado mucho antes, ¿no? Y lo llamamos Metrópolis. Metrópolis podría ser Londres, Nueva York, Beijing, Abu Dhabi, una megalópolis subterránea o situada en otro planeta. Sus iconos, un skyline de altos rascacielos y autopistas que surcan un cielo repleto de luces robotizadas, que vigilan atentas a una humanidad sometida a la todopoderosa inteligencia artificial. Podríamos poner una fecha, 2050, 2100, un año de esos que suenan lejanos cuando se escriben y se desactualizan cuando se alcanzan. Al fin y al cabo ya hemos superado el 1984 de George Orwell o el 2019 de Blade Runner y estamos muy próximos al 2026 de Metrópolis o a la época de la República de Gilead en la que transcurre el cuento de la criada. Podría ser la policía del pensamiento, los agentes de Matrix o el lejano sistema de crédito social chino. que a través del Big Data evalúa los comportamientos y otorga calificaciones a los ciudadanos, de la triple A para abajo, a partir de una vigilancia tecnocapilarizada, el móvil, el sensor del semáforo, el vecino. Bueno, como a nadie se le escapará, Metrópolis, digamos, es el nombre que hemos puesto al libro, emulando, digamos, el nombre que podría llevar cualquier serie o cualquier producción audiovisual distópica, ¿no? Lógicamente hemos hecho el juego de palabras, ¿no?, para hablar de las ciudades, ¿no?, de la evolución de lo urbano en el mundo contemporáneo, en el capitalismo contemporáneo, y la policialización de esas ciudades, ¿no? Luego nos hemos llevado una sorpresa y hemos visto que Metrópolis ya existía como nombre, y es, por ejemplo, el apelativo que se pone la propia policía metropolitana de Washington y en algunas ciudades, aparte de una tienda de ropa japonesa muy fashion, que es muy activa en Twitter, o un blog de Maderos que ha surgido recientemente, que también se llama, como se llama el libro, Metrópolis, ¿no?, donde hablan así de chascarrillos suyos de su propio trabajo, ¿no? Pero bueno, incluso aprovechando esta ola, ¿no?, del nombre, nos parecía interesante, aunque sea o resulte ciertamente tópico hablar de distopías hoy en día, nos parecía interesante, digamos, apelar a esto, que ya es un imaginario muy extendido, ¿no?, de que, bueno, hay rasgos de nuestro presente que nos parecen bastante preocupantes, ¿no? Y no hace falta únicamente irse a la producción audiovisual, sino que lo vemos, digamos, en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, especialmente en los últimos años, ¿no? Y desde ahí pensamos que era una forma también de enganche para atraer a este debate a gente que a lo mejor no se lo había planteado, ¿no? El punto de partida, el lugar de partida del libro, desde el cual dibujamos esta suerte de distopía en el presente, que es la ciudad policializada, Metrópolis, en realidad es un sitio mucho más trivial de los que he nombrado en esta cita que he leído, ¿no? Lo hemos llamado como Madrid años 20, en el sentido de que, bueno, sería un arquetipo, la ciudad o la región de Madrid ahora mismo, de esa ciudad que hace una apuesta decidida y firme por la desigualdad social, por las relaciones de competencia y por la gestión de todos los efectos de esa desigualdad y de esas relaciones competitivas a través de la policía, ¿no? Digamos que en ese Madrid años 20 se puede apreciar a través de una pequeña, digamos, viñeta, ¿no?, qué significa Metrópolis, ¿no? A través de una imagen muy significativa podemos ver cómo, si tú tienes en Madrid un problema para comer, no tienes dinero para llegar a fin de mes, para pagar tu vivienda, y acudes a los servicios sociales, pues más o menos puedes tardar unos 2 meses aproximadamente en ser atendida, ¿no? Y en todo caso se valorará tu caso. Si se te concede una ayuda, será puntual y además condicionada a ciertas cuestiones, ¿no? Si tú tienes un problema de convivencia con tu vecino o tu vecina porque ha puesto la música muy alta, la policía va a tardar solamente 8 minutos en llegar, ¿no? Este contraste entre las dos situaciones pensamos que habla de forma muy representativa, ¿no?, sobre qué sería eso de Metrópolis, ¿no? Bien, evidentemente el libro no va solo de Madrid a años 20, va de un fenómeno que está produciéndose a nivel global, tal y como he leído en la primera cita, y que también se está extendiendo en la vida urbana, incluso en la vida rural, a lo largo y ancho, por ejemplo, del Estado, ¿no? Y vamos a ver algunos de esos rasgos, ¿no?, donde podemos ver la extensión del Metrópolis, ¿no? Pero bueno, lo primero que habría que decir es que Metrópolis tiene como caldo de cultivo o como espacio de producción el neoliberalismo, ¿no? Sin neoliberalismo no podríamos entender esta ciudad policializada, ¿no? Neoliberalismo entendido como producción material de desigualdades, ¿no?, pero el neoliberalismo también entendido como producción especial de subjetividades, como producción cultural, como una producción de sociedad, ¿no?, que, digamos, dibuja las relaciones sociales y organiza lo social al modo del mercado, y promueve las relaciones de competencia entre sujetos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Es esa extensión de la competencia y esa penetración cultural en las subjetividades, ¿no?, la que pensamos que ha hecho que la policía de algún modo se haya convertido en las últimas décadas en una suerte de fetiche, ¿no?, en una especie de símbolo, ¿no?, que sirve para remedio de mil males que nos aquejarían, ¿no? En general, los discursos comunes, ¿no?, sobre la policía, ¿no?, y sobre la inseguridad, pues lo que nos dirían desde el sentido común es que, bueno, la policía es el agente que está para para producir cierta pacificación, cierta paz en los conflictos que se producen en la ciudad y de manera especial en los delitos, en la delincuencia, en los robos, en las ocupaciones, etc. Sin embargo, con poco que rasquemos analizando el trabajo policial, podemos observar cómo, por ejemplo, solamente el 20% del trabajo policial, esto según algunas investigaciones, se dedica al crimen, se dedica a la investigación, a la prevención o a la represión de lo que se llaman como delitos, lo que está tipificado como delitos por parte de las leyes, ¿no? Además, con poco que rascamos, vemos que la policía, que supuestamente sería el agente que estaría en las calles para los peligros que acechan en el espacio público, lo que se encuentra es un espacio público relativamente pacificado ya de por sí, y en todo caso lo que vemos es cómo lo que se incrementan son delitos dentro de la tipificación de delitos por parte del propio ordenamiento jurídico, de delitos que se producen en el ámbito doméstico, no en el espacio público, ¿no?, o en internet, ¿no? Por lo tanto, ese discurso, digamos, que lo que pediría es más policía para las calles, para combatir la inseguridad, digamos que también por ahí cojearía, ¿no? Y además lo que vemos es que también, según algunas investigaciones, las tasas de delincuencia y el número de efectivos policiales no están correlacionadas. Es decir, que por el hecho de poner más policías en la calle, eso no incide directamente sobre una bajada de las tasas de delincuencia. De hecho, las tasas de delincuencia tienen otras variables que le afectan mucho más, ¿no? Digamos que con estos tres pequeños datos y otros más que no, se nos podrían ocurrir, podemos ver cómo el supuesto peligro real, material, para el cual estaría la policía, en realidad se nos pierde, ¿no? El supuesto objetivo, digamos, se nos perdería. Pero si no hay una base material real sobre la cual actúa la policía y sobre la cual es necesaria la policía, o al menos tanta policía, lo que sí que podemos ver es precisamente el papel simbólico que juega la policía, el papel relevante que juega la policía a nivel cultural y a nivel subjetivo, ¿no? Y ahí es donde vemos que efectivamente es donde se ha producido, digamos, la enorme extensión de la policialización de lo social en los últimos años, ¿no? Vemos que para que se haya producido esto, se ha tenido que dar una triple transformación, digamos, en los conceptos, ¿no?, en el sentido social de ciertos conceptos, ¿no? En primer lugar, en la idea de delincuencia o de delincuente, ¿no? Desde la década de los 70 para acá se ha producido un desplazamiento o una resignificación de la idea del delincuente para colocarle a él toda la mochila de la responsabilidad sobre lo que hace o lo que deja de hacer, ¿no? Es decir, los discursos socialmente y popularmente extendidos que en otro tiempo podían atribuir al delincuente siempre un contexto social generador de sus actos, ¿no?, se han ido diluyendo y se ha ido cargando sobre la figura del propio delincuente toda la responsabilidad sobre lo que haga, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Una segunda transformación también tiene que ver con el propio concepto de seguridad o inseguridad. O en este caso, más que transformación, extensión, ¿no? Vemos que la seguridad se ha elasticizado, por así decirlo, se ha extendido, ¿no? Se utiliza el concepto de seguridad para hablar de múltiples cosas, ¿no? Múltiples problemas y cuestiones que tienen que ver no solamente con el delito, sino que tienen que ver hoy en día con la convivencia, con la pobreza, con la limpieza, con el medio ambiente, con multitud de cuestiones, ¿no? Incluso discursos progresistas, ¿no?, que tratan de resignificar la seguridad, de algún modo también estarían contribuyendo a ensanchar este concepto de seguridad, ¿no?, cuando se habla de seguridad humana, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cada vez más se emplea el concepto de seguridad para entender problemas de todo, de toda índole, ¿no? Y en tercer lugar, lo que vemos es que se ha resignificado la propia idea de policía, ¿no? Si comparamos el concepto que se tenía de la policía entre las clases populares hace 30 o 40 años con el concepto socialmente extendido hoy en día, de lo que nos damos cuenta es de que la policía ha pasado de ser significado como, bueno, como una suerte de enemigo del pueblo, al servicio de los poderosos, etcétera, ha pasado a significarse como un aliado al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y que de algún modo formaría parte, como otros profesionales del Estado, ¿no?, de digamos, de las políticas incluso sociales, ¿no?, igual que los médicos, igual que los profesores, los trabajadores sociales, etcétera. Es decir, de algún modo es como si se hubiera borrado la propia historia de la institución de policía, el propio sentido de la institución de policía y el propio cometido, objetivos, funciones finales de la propia institución de policía, y se lo hubiera equiparado a cualquier otro servicio público propio de, digamos, del estado del bienestar, ¿no? Bien, con esos movimientos, ¿no?, lo que hacemos en el libro es, bueno, tratar de profundizar un poco en qué manifestaciones vemos de esta modificación de lo securitario, del sentido de lo securitario y de lo policial. Y lo que, bueno, lo que tratamos de desarrollar es la declinación de lo policial, fundamentalmente en dos vertientes, ¿no?, que nos podrían hablar, digamos, de dos roles o dos tipos de imágenes, de funciones incluso, de lo policial hoy en día, ¿no? Por simplificarlo, una imagen sería la policía dura, ¿no?, el poli malo, ¿no?, y otra imagen sería la policía blanda o la poli amable, cercana, buena o simplemente no mala, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el libro, en dos capítulos, es, digamos, desarrollar un poco de dónde viene esto, ¿no? En cuanto a la policía mala y a esos roles, digamos, expresivamente más duros, lo que encontramos es, bueno, cómo a partir de los años 70, fundamentalmente, comienzan a aparecer los discursos de ley y orden, ¿no? A partir de la legislatura de Richard Nixon en los años 70 en Estados Unidos, continuado luego por Ronald Reagan y las políticas del Partido Republicano, pero no solo, también por las políticas del Partido Demócrata con Clinton, Obama, etcétera, lo que hemos visto es la extensión de discursos y prácticas jurídicas y policiales, ¿no?, que ponen en el centro la cuestión de el cumplimiento de la ley, el enforcement de la ley, que se dice, ¿no?, en su lenguaje, y el poner orden a las calles, ¿no? Bien, esto que aparece en los años 70 en Estados Unidos también tiene su aparición paralela en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, ¿no?, pero luego se extiende en los años 90 fundamentalmente a partir de o a través de los gobiernos socialdemócratas que hay en distintos países, ¿no?, con el gobierno de Jospin en Francia, de Schröder en Alemania, del PSOE en España. Vemos cómo en los años 90 se produce una proliferación de lo que se ha llamado como el populismo punitivo, ¿no?, que se manifiesta en aumentos de plantillas policiales, cambios legislativos, ¿no? En aquella época, por ejemplo, en España, la ley Corcuera, o el Código Penal del año 95, o el nuevo plan de policía de proximidad que implantó el ministro Juan Alberto Belloc a finales a mediados de los 90, ¿no? Bueno, cuestiones que de algún modo tomaron ese discurso de la ley y el orden, de poner orden en las calles, y que se extendieron no solamente a través de partidos conservadores, sino también a través de partidos socialdemócratas, ¿no? Digamos que este discurso de la ley y orden está basado en lo que un teórico británico, David Garland, llamó como la criminología del otro. Es decir, las teorías por un lado de la criminología, pero sobre todo discursos políticos, discursos populares, etcétera, que de algún modo fabrican un enemigo que en estos tiempos ha adoptado el rostro de fundamentalmente de el migrante o algunas variantes de sujetos racializados, ¿no? Y que de algún modo se demoniza, ¿no? Se le separa, digamos, de su contexto social, se le recorta, ¿no? Y se entiende que es un peligro, digamos, para el orden, ¿no? Puesto que se trata de un discurso, ¿no? Y es un discurso que lo que busca es una cierta eficiencia práctica y social. Ese discurso tiene, aparte del endurecimiento penal y estas cuestiones, tiene también como manifestaciones más, digamos, más espectaculares, ¿no? Que tratan de interpelar o buscar al ciudadano, ¿no? Y así podemos entender, por ejemplo, el surgimiento en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? De cuerpos especiales de policía, la SWAT en Estados Unidos, o las VAC en Francia, o por ejemplo en España las UPR, la Unidad de Prevención y Reacción, que se conocen como los Bronce, que de algún modo representan esta fortaleza, ¿no? De la institución frente a la delincuencia, ¿no? Sería como el músculo del Estado, ¿no? Que se presenta con contundencia frente a los peligros, ¿no? Por ejemplo, este tipo de unidades normalmente escogen como lemas, pues, a animales depredadores, ¿no? Y así muy chungos, ¿no? Tigres, leones, águilas, animales, digamos, que expresen un temor hacia los malos, pero sobre todo que transmitan una sensación de seguridad subjetiva a una ciudadanía asustada por este terror o este supuesto terror que se produciría en las calles, ¿no? Por ejemplo, el lema de los Bronce, ¿no? Es custodiam adsumimus et ordinem redigimus, ¿no? En latín, ¿no? Para que sea más solemne la cosa, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido el efecto de todo esto? Bueno, por supuesto, el encarcelamiento masivo en todas las sociedades occidentales. Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de España, hasta el año 2010, porque luego empiezan a descender las tasas de presos, entre otras cosas por el ahorro que se buscaba con las políticas de austeridad y por el hecho de haber encontrado a través de las nuevas tecnologías nuevas formas, digamos, de control de las personas convictas. Si nos ponemos, por ejemplo, a comparar el número de presos en 2010 en España con el del final del franquismo, vemos que en España había en 2010 ocho veces más presos que al final del franquismo, ¿no? Es decir, en democracia había ocho veces más presos, ¿no? Como consecuencia, digamos, de estas políticas que lo que hicieron en el caso español, como ha estudiado un colega nuestro, Ignacio González, fundamentalmente es alargar la vida en la cárcel de los presos, ¿no? A través del endurecimiento penal, ¿no? Bien, ese es uno de los efectos, ¿no? Pero hay otro efecto también al que dedicamos más atención en el libro, porque quizás está menos trabajado, que es el de el mantenimiento del orden en la calle a través de distintas tácticas y estrategias policiales, y también a través de distintas estrategias, digamos, urbanísticas a nivel legislativo, ¿no? Como pueden ser las ordenanzas de civismo, ¿no? En Santander creo que tenéis también ordenanza de civismo, no sé si es un copia y pega de la de Barcelona, como es la de la mayoría de las ciudades, ¿no? Pero bueno, básicamente a través de estas ordenanzas se trataba de llevar a cabo lo que dos teóricos célebres, ¿no? En Estados Unidos, Wilson y Kellin, plantearon al gobierno de la ciudad de Nueva York, de de Giuliani en los años 90, ¿no? Y es ni más ni menos que hay que controlar los pequeños desórdenes que se producen en la calle, los grafitis, pequeñas roturas de mobiliario urbano, etcétera. Hay que controlar esto bien porque un pequeño desperfecto puede ser la llamada perfecta para el gran crimen. Esa, digamos, era la gran teoría de las ventanas rotas, ¿no? Que suscribieron no solamente la alcaldía de Nueva York, sino a partir de ahí muchas ciudades a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, en Europa fundamentalmente esto tomó cuerpo a través de las ordenanzas de civismo, que lo que buscaban era, bueno, sancionar determinados comportamientos, ¿no?, en el espacio público, que de algún modo no se ajustaban a lo que se pretendía para ese espacio público, modulando luego su aplicación en función de el tipo de espacio, ¿no? Si estamos en el centro o estamos en la periferia, si estamos en un barrio gentrificado, gentrificable, turistizado, turistificable o no, ¿no? Eso lo que nos lleva es al análisis de, bueno, ¿y qué se ha hecho con estas ordenanzas de civismo, ¿no? Una de las compas que escribe con nosotros en el libro, Cristina Fernández Besa, trabajó sobre el balance de la ordenanza de civismo en Barcelona tras 10 años de su aplicación, ¿no? Y tras 10 años de su aplicación, lo que se puede apreciar muy bien a través de los cientos de miles de sanciones económicas, a través de la estrategia de la burorrepresión que se impuso con esas ordenanzas, es que la mitad, el 50% de las sanciones, tienen que ver con la venta ambulante, ¿no? Es decir, que todo esto de lo que se hablaba del civismo, ¿no?, y del buen comportamiento del ciudadano en la calle, al final de lo que estamos hablando es de la venta ambulante, en buena medida, el consumo de bebidas alcohólicas, pero no de todo el mundo, ¿no?, y el hacer sus necesidades en la calle, ¿no? Esto, lógicamente, no afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Esto es el típico chascarrillo este, ¿no?, que se cuenta siempre a los criminólogos críticos, ¿no?, sobre, bueno, la ley es igual para todos, ¿no?, entonces, bueno, está prohibido dormir debajo de un puente, ¿no? Entonces vemos cómo la ley se aplica del mismo modo para todos. Pues esto es igual, ¿no? La venta ambulante está prohibida para todo el mundo. Los ricos tampoco pueden hacer venta ambulante en la calle, ¿no? Es decir, esto ya nos habla un poco, digamos, del carácter especialmente clasista, ¿no?, de este tipo de ordenanzas, ¿no? Y además, como he dicho, son ordenanzas que en su aplicación, al ser aplicadas por la policía, porque se otorga a la policía la potestad de decidir que se sanciona, que no se sanciona, sin ningún control judicial, ¿no? Bueno, pues queda, digamos, como decía, a disposición de la policía decidir dónde se actúa y dónde no se actúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de ese análisis de la ordenanza de civismo de Barcelona se puede ver también cómo el 50% de las sanciones que se han aplicado en esos primeros 10 años se han hecho en Ciutat Vella, es decir, en el centro, digamos, turístico de Barcelona, ¿no? Bien, las ordenanzas de civismo lo que de algún modo nos comunican y lo que comunican a la ciudadanía es que, bueno, quien las infringe, quien infringe esas normas, de algún modo nos está remitiendo a la idea, nos está dando la impresión de que tiene un problema, pero ya no tiene un problema de pobreza o de otro orden social, sino que tiene un problema de, bueno, de mal comportamiento ciudadano, ¿no? Son malos ciudadanos. Entonces, esto de algún modo desvía el foco, ¿no?, a la hora de entender las situaciones personales y colectivas de mucha gente, sobre todo la gente que necesita especialmente de la calle y que vive de la calle porque no tiene a lo mejor otros medios económicos, ¿no? Vive de la calle o vive en la calle. Bueno, de algún modo esto nos ayuda a entender el cambio de significado que a través de estas ordenanzas opera para que coloquemos a esas personas no en un lugar, digamos, de comprensión social o de cierta compasión, si me apuras, sino que la coloquemos, digamos, en un lugar más cercano a lo delictivo, ¿no? Son delincuentes o son incívicos, ¿no? Y por lo tanto merecen una sanción que la mayor parte de los casos jamás se va a poder cobrar porque no hay solvencia económica, pero que de algún modo sí que pone un sello simbólico y material, ¿no?, que consagra la pobreza, digamos, y el estigma de esas personas, ¿no? Bien. Lógicamente todo esto tiene una dimensión urbana, es decir, todo esto se ha puesto en marcha de manera especial en el ámbito urbano, en un contexto de competencia estatal y global, ¿no?, entre ciudades por la atracción de capitales, ¿no?, atracción de inversores, atracción de turistas, etcétera, y de algún modo se trata de una forma de embellecer el propio espacio urbano, ¿no?, a través de este tipo de sanciones, ¿no?, que serían un rostro de esta policía más dura, más desagradable, más, digamos, que opera en el cuerpo a cuerpo, a pesar de que no necesite operar con demasiada violencia, porque la multa ya se encarga, digamos, de producir los mismos efectos que un porrazo, etcétera. Sí que, de algún modo, es una policía poco amable, ¿no?, para quien la sufre de manera especial, ¿no? Pero hay otra vertiente de la policía que es, digamos, lo que trabajamos en el tercer capítulo, que hemos titulado como giro preventivo, que digamos que tiene otro rostro, ¿no?, y que en buena medida ha podido ayudar a la policía a colocarse en ese top, digamos, de buena imagen y de buena reputación, ¿no? Bien, ¿qué sería esto del giro preventivo? Llamamos al giro preventivo, no lo llamamos nosotros, lo llama gente que ha trabajado también sobre este tema, al tipo de prácticas policiales y estrategias securitarias que ya no ponen el acento tanto en la represión y en la reacción ante la delincuencia, sino que enfatizan sobre la anticipación de los fenómenos no deseados. Y ojo, he dicho ya no delincuencia, sino fenómenos no deseados. Es decir, si algo hace la prevención es, por un lado, anticiparse, es decir, actuar antes de que ocurran las cosas, y por otro lado, afectar a todo tipo de cuestiones que no siempre o muchas veces no tienen nada que ver con la delincuencia o con lo que los códigos penales tipifican como delito, ¿no? Estamos hablando de actos o prácticas no deseadas o sujetos no deseados, ¿no?, por parte de una cierta mayoría moral y social, ¿no?, que no quiere para sí ese tipo de cuestiones, ¿no? Digamos que la prevención ha tenido en el neoliberalismo tres desarrollos fundamentales, ¿no? Una sería la prevención ambiental, es decir, el diseño de los ambientes, el diseño de la ciudad, el diseño de las calles, los parques, las plazas, etcétera, de tal modo que produzca la propia salida de esos sujetos que no se desean y la comodidad, confortabilidad y seguridad subjetiva de los sujetos que sí se quiere que permanezcan en el espacio público, ¿no? Esto se logra a través de distintas tácticas, ¿no?, lo que se ya ha llamado como el urbanismo defensivo, ¿no?, la arquitectura defensiva, ¿no?, a través de, por ejemplo, pinchos en polletes para que la gente no se pueda sentar, bancos para que no puedan tumbarse personas sin hogar, o prototipos, no sé muy bien si alguno desarrollado, esto habría que explorarlo, ¿no?, pero que se han explorado en los últimos años y que aluden ya no tanto a lo táctil, a esa sensación que apela al tacto, sino a otro tipo de sentidos, ¿no? Por ejemplo, luces que a través de ciertas farolas se enfocan ciertos bancos en los parques donde se sabe que se sientan adolescentes y que son capaces de sacar a relucir el acné de los propios adolescentes, o hilos musicales insoportables en ciertas zonas para que nadie pueda dormir allí, es decir, a través de formas mucho más sutiles que lo que buscan es expulsar ciertos cuerpos, ¿no?, pero de una forma tal que no hace falta, digamos, que llegue siquiera un policía a echarte, sino que tú mismo, tú misma, tomes la decisión de marcharte porque allí no estás cómodo o no es un sitio agradable, ¿no? Pues bien, este tipo de prácticas, ¿no? del urbanismo securitario, defensivo, etcétera, también son complementadas con la prevención situacional que efectúa la policía con su mera presencia, ¿no? Por eso, a partir de los años 90, el lema era sacar a los policías de las comisarías, que estén en las calles, no solo para ver, sino sobre todo para que sean vistos, ¿no? Porque se entiende que la propia presencia de la policía en el espacio público, bueno, es en sí misma preventiva, ¿no? Por esta cuestión que he dicho, ¿no? De que, puesto que en el neoliberalismo se entiende que los sujetos son responsables de sus propios actos y comportamientos, bueno, ellos tomarán libremente la decisión de actuar o no actuar, de marcharse o no marcharse, en función de lo que perciban que hay en el entorno, ¿no? Bien, entonces tenemos ese tipo de prevención, ¿no? Más de los ambientes. En segundo lugar, tendríamos una prevención que sería como un desarrollo, digamos, 2.0 de esta prevención ambiental, ¿no? Que sería la prevención ya tirando a predicción algorítmica, ¿no? Hemos visto en los últimos años, especialmente en la última década, el desarrollo de apps y empresas de industria de la seguridad que se ha dedicado, digamos, a el asunto de la predicción, ¿no? La predicción de delitos que se producen o que se van a producir en una zona, y a partir de los datos que se recogen de denuncias policiales, de operaciones policiales, de sensaciones de los propios policías y de otras fuentes, ¿no? Que los tomarán, bueno, pues a partir de ahí se fabrican mapas, ¿no? Que permiten predecir si va a ocurrir o no algo en ciertos espacios, ¿no? Estos datos predictivos, ¿no? Bueno, se acaban vendiendo a las propias policías, algunas policías que los compran. Por ejemplo, en Madrid, el Ayuntamiento de Las Rozas ha comprado un sistema de policía predictiva a estas industrias, ¿no? Porque habría que decir también que dentro de este desarrollo, digamos, neoliberal de la prevención, cobra un papel muy importante el sector privado. Es decir, ya no solamente el único actor, el Estado, ya no es solamente el Estado quien monopoliza la violencia, digamos, sino que eso se ha extendido, se ha externalizado, ¿no? Y hay multitud de agencias, ¿no? Que participan, colaboran, venden sus servicios al propio Estado o también al propio ciudadano, ¿no? Aquí en España no existe aún, pero por ejemplo en Reino Unido hay apps que uno se puede bajar para saber cuántos delitos se producen en su calle y en función de eso vender por tanto precio o alquilar por tanto precio o marcharse a otro sitio, etcétera. Es decir, en función de eso tomar su propia decisión individual de qué hacer con todo esto, ¿no? Bien. Esto es lo que en el libro llamamos como la policía de lejanía, ¿no? Por contraposición a la policía de proximidad, porque si nos fijamos es una policía que no está presente de cuerpo, ¿no? No es una policía que tengamos aquí, no tenemos siquiera interacción con ella, sino que estamos hablando de una policía virtual, ¿no? Pero hay otra policía, y este sería el tercer tipo de prevención que se ha desarrollado en las últimas décadas, hay otra policía que efectivamente sí que es de proximidad y que está muy cercana a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Viene en forma de policía de barrio, que he visto que en Santander ya se va a implantar por fin en febrero. Viene a través de la policía de proximidad, viene a través de la policía comunitaria, que son distintas modalidades, distintas formas, con sus matices, porque no son lo mismo, pero son distintos modos, al fin y al cabo, de hablar de un nuevo tipo de relación de la policía con los territorios y con la ciudadanía. Lo que se busca es, fundamentalmente, aproximar a la policía a la gente con el fin, o con un doble fin, digamos, no siempre identificado, ¿no? O por no ser identificado en otro sentido, ¿no? Por un lado, lógicamente, el trabajo de la policía y más a nivel preventivo, que es la captura de información. Es decir, si la policía entra en espacios que le estaban vetados hasta hace poco, pues ahí encuentra un nuevo nicho de informaciones, ¿no? Informaciones que pueden ser, que no son como la policía de lejanía, cuantitativas, no son datos, de incidencia, sino que son informaciones cualitativas, ¿no? Es decir, de algún modo habilitan a la policía a hacer una suerte de etnografía de los territorios, ¿no? Para captar, digamos, sensaciones, climas, rumores, bueno, cómo está el ambiente, ¿no? Eso, por lo visto, también entra, no sé de qué modo lo codificarán luego, a la hora de configurar los propios algoritmos dentro de la policía predictiva, ¿no? Pero aquí lo importante es, bueno, captar eso, como las señales que me da un territorio de que aquí hay que poner más peso en ciertas cosas o no. No tanto capturar a delincuentes concretos, ¿no? No es tanto saber dónde se trapichea, ¿no? Incluso ellos mismos confiesan que, no, si esa información ya la tenemos. Nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre, ¿no? Sino más bien eso, como otro tipo de información que nos habla más de, bueno, de los ambientes, de cómo están las ciudades, ¿no? Y cómo están los barrios, ¿no? Entonces, por un lado, he dicho información, y por otro lado, un tesoro que tiene la policía para sí mismo, que es la legitimidad, ¿no? Tener legitimidad significa que la gente confíe en la policía para resolver todo tipo de problemas, ¿no? Y que la policía se convierta, digamos, en un aliado, ¿no? He visto que en la de Santander se va a conocer el nombre de los propios policías que van a estar encargados de cada barrio para que te puedas dirigir a él como José Luis o como se llame, ¿no? Es decir, se trata de establecer una relación de confianza que habilite a la propia policía a intervenir en multitud de situaciones, ¿no? Y no solamente, y esta es quizás la novedad de la policía comunitaria, aunque no lo saben hacer muy bien todavía, pero de algún modo el objetivo de la policía comunitaria no es solamente, como en la policía de proximidad y de barrio, llegar al ciudadano hegemónico de los territorios, es decir, por ejemplo, la policía de proximidad en Madrid, tal y como funciona, es a través de consejos de seguridad, en los cuales asociaciones vecinales y de comerciantes, asociaciones de todo tipo, culturales, deportivas, del barrio, que son convocadas, van a una reunión, se juntan con los jefes de policía municipal y de policía nacional. Lo que hace la policía es devolver información sobre las intervenciones que han hecho en los últimos meses, y lo que hacen los vecinos es recibir esa información y al mismo tiempo aportarles nueva información a modo de denuncia para que la policía intervenga, ¿no? Información sobre delitos, como pueda ser robos, etcétera, pero también sobre botellones, sobre bodas gitanas, sobre todo tipo de cuestiones que se abordan en los consejos de seguridad. Bien, claro, estos consejos de seguridad, he dicho que únicamente interpelan al ciudadano hegemónico de cada territorio, ¿no? Es decir, aquellos que en cada territorio tienen ciertos capitales que les permiten estar en esos espacios, ¿no? Y que les permiten además manejarse medio bien en esos espacios de participación, ¿no? Que comparten unos lenguajes, que tienen una cierta legitimidad o se sienten legitimados para hablar en público en esos espacios, etcétera, porque tienen una cierta práctica, ¿no? Pero claro, lógicamente dejan fuera a multitud de sujetos que viven en los barrios, ¿no? Y que son precisamente los que se acaban convirtiendo en objeto de las quejas de esos vecinos hegemónicos con más capitales, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen suficientes capitales, ¿no? Y que no solo quedan excluidos en multitud de asuntos, como pueda ser la vivienda, el empleo, otras cuestiones, sino también en los propios consejos de seguridad. Pues bien, la policía comunitaria lo que trata es de algún modo, de remediar esta exclusión y también incorporar a la participación en la gestión policial a otros sujetos minoritarios, como pueda ser la mezquita o la iglesia evangélica, donde están los gitanos, o ciertas comunidades que se dibujan siempre desde un punto de vista etnificante, ¿no? Y que se las trata de invitar a esta participación, ¿no? Pues bien, lo que se está buscando, evidentemente, es la confianza de estos sujetos en el hacer policial y el respaldo ante situaciones, digamos, que puedan darse y que puedan ser habitualmente más difíciles para la policía, ¿no? Os pongo, por ejemplo, un ejemplo con uno de los policías que entrevistamos en uno de los distritos de Madrid donde se implantó el programa piloto de policía comunitaria en la época en la que gobernaba ahora Madrid, pues este nos decía como ejemplo que gracias a la policía comunitaria habían hablado con el embajador dominicano, es un barrio donde hay una importante comunidad dominicana, ¿no? Y lo que habían conseguido es, por parte del embajador dominicano, la palabra de que cuando ellos interviniesen en la situación que el propio embajador y parte de la comunidad dominicana estaba denunciando que se podía producir en unas fiestas, ¿no? Cuando ellos interviniesen, porque él decía, porque nosotros intervenimos con todo, nosotros vamos con todo, ¿no? Luego que no se quejen de que somos racistas, ¿no? Es decir, de algún modo lo que estaba era preparando el terreno, ese tipo de encuentros, ¿no? Para que sus intervenciones no fueran cuestionadas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a través de esta policía de proximidad, comunitaria, etcétera, pues lo que se busca es esa captura de información y esa legitimación, ¿no? Y además, esto se hace no solamente a través de estas reuniones con vecinas y vecinos, sino a través de la penetración de la policía en cada vez más ámbitos de la vida de los barrios y también de las propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, a través de la colaboración de la policía cada vez más con los servicios sociales, los agentes tutores que hay en muchas ciudades, que es una figura que procede de Estados Unidos, ¿no? Y que de algún modo normaliza la presencia de la policía en entornos escolares, ¿no? Tanto en temas de desprotección de menores como de pequeñas riñas, pequeños delitos, etcétera, trapicheos, etcétera. O la presencia de los propios policías en charlas constantes en centros de educación primaria, en institutos, etcétera, para hablar de temas muy variopintos, como pueda ser seguridad vial, bullying, violencia de género, etcétera, ¿no? También vemos esta extensión de lo policial a través de roles que no asociaríamos con lo policial en la invención de una figura en los últimos años, que he visto que en Santander también tenéis, afortunadamente, que es la policía mediadora. Policía que hace mediación en conflictos particulares, ¿no? Por ejemplo, entre conflictos entre vecinos, ¿no? Pues el policía hace de mediador, ¿no? Claro, cuando hablas con los policías que defienden este tipo de roles, ¿no? Que normalmente se corresponde, pues, con dentro del cuerpo de policía, la gente o la poca gente que huye más de, digamos, del prototipo de policía fascista, por así decirlo, ¿no? Es decir, pues gente que no se considera de derechas, gente que ve que sus compañeros son se pasan mucho, etcétera, y que de algún modo buscan refugio en este tipo de tareas dentro de la policía que les colocan menos en conflicto, ¿no? con su propia ética, sus valores o su ideología, ¿no? Y que al mismo tiempo les permiten escalar profesionalmente porque son figuras cada vez más valoradas dentro de los cuerpos de policía, ¿no? Pues bien, cuando hablas con ellos, con estos que digamos que son las mentes más abiertas dentro de la policía, y te pones a rascar un poco, por ejemplo, en el trabajo de los agentes tutores, de la policía comunitaria, de los policías que van a los colegios, de lo que te das cuenta es de que al final son policías. Es decir, que por más que imiten en ciertos discursos ciertas estéticas a, por ejemplo, la intervención social, haciendo de mediadores o haciendo de educadores, etcétera, al final su objetivo es un objetivo policial y ellos mismos te lo dicen, ¿no? Es decir, es como si de algún modo utilizasen todo ese revestimiento, ¿no?, del lenguaje de la intervención social para ponerlo a trabajar para otro objetivo, que muchas veces, por supuesto, coincide con la intervención social, ¿no?, pero hay matices, ¿no?, en este caso, para ponerlo a trabajar en un objetivo netamente de control, ¿no? Es decir, ahí de lo que se trata, por ejemplo, en una charla sobre violencia de género en un instituto, de lo que se trata no es de que las chicas o quienes se vean afectados por las relaciones desigualitarias de género se empoderen o como lo queramos llamar. De lo que se trata es de transmitir a, por ejemplo, las chicas que tienen alguien que las va a proteger, ¿no? Tú no te preocupes, llámanos a nosotros, ¿no? y a los potenciales agresores que, ojito, que os las vais a ver con nosotros, ¿no? Y las consecuencias de esto que vais a hacer son estas, ¿no? Es decir, es una pedagogía, digamos, basada en, bueno, pues una visión policial y punitiva, ¿no?, de la realidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una vertiente dura de la policía, una vertiente blanda, que, lejos de entrar en conflicto, trabajan de manera cooperativa para producir lo que vemos que es, digamos, el mayor poder policial que jamás ha existido en la historia. Es decir, aquí y en muchos lugares lo que constatamos es que la policía nunca ha tenido tanta autonomía, nunca ha tenido tanto poder político. La policía se dice que es el brazo armado del Estado, pero la policía es un cuerpo especial dentro del Estado. Es decir, la policía ha alcanzado en estas décadas tal grado de autodeterminación que se ha convertido, digamos, en un cuerpo incluso a veces ingobernable por los propios políticos de turno, ¿no? Esto lo vimos, por ejemplo, en el gobierno de Ahora Madrid, ¿no?, cuando la propia policía tensaba constantemente al gobierno, ¿no?, y el gobierno no tenía demasiado que hacer, ¿no? Le hacían un escrache al concejal, le montaban el caso titiriteros, distintas cuestiones, ¿no?, en las que se veía muy claro cómo desde la propia policía se estaba boicoteando al propio gobierno municipal, ¿no?, y el gobierno no hacía nada, no podía hacer nada, ¿no?, o en el caso de la muerte de Mame en Valle, en Lavapiés, etcétera, ¿no? Ahí es un caso muy claro, porque lógicamente podría haber cierta fricción, ¿no?, política entre la policía y los sindicatos policiales y el gobierno, ¿no?, en ese momento. Pero en otras múltiples situaciones donde podría haber un gobierno más afín, también vemos, digamos, esa captura de los propios ejecutivos por parte de la policía, en el sentido de que, bueno, la policía ha alcanzado tal grado de poder que tiene una capacidad de coaccionar y de presionar dentro de la propia institución, ¿no?, que no tiene ningún otro cuerpo de profesionales, ninguna otra disciplina, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, uno de cada 3,5 funcionarios son policías, ¿no? Eso ya nos habla, digamos, de la dimensión que alcanza, ¿no? Entonces, lo que vemos es un enorme poder político por parte de la policía, que se corresponde con un enorme poder económico, es decir, a nivel presupuestario, no ha parado de crecer, no ha parado de crecer las plantillas, sino ha parado de crecer los medios, las dotaciones, los presupuestos que se manejan por parte de las policías, ¿no? Por más que, lógicamente, gracias a que precisamente los sindicatos policiales constantemente lanzan un mensaje victimista de que nos faltan recursos, nos faltan efectivos, etcétera, ¿no? Un poder mediático enorme, es decir, la policía dentro del propio mercado de medios de comunicación actúa como una de las fuentes principales que tienen esos medios de comunicación a la hora de producir noticias, ¿no? Y esos medios de comunicación compiten entre sí por llevarse, digamos, la exclusiva, por llevarse la más rápido que los otros, ¿no? Y la policía, pues, es, digamos, quien suministra a cada cual esa información. La policía, de esta forma, está produciendo agenda informativa, la que luego va a llegar a todos los medios de comunicación, y además está produciendo la forma de interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Además, con la posibilidad de que ningún medio cuestione la fuente o ponga en cuestión la fuente policial, porque poner en cuestión la fuente policial es quedarte sin fuente, ¿no? Y en el mercado mediático no se lo pueden permitir, ¿no? Las Antena 3, los Telecinco y todos estos, ¿no? Entonces, eso da a la policía, digamos, un enorme poder que también se traduce no solamente en producción informativa, sino también en producción cultural, ¿no? A través de series, a través de películas, etcétera, ¿no? Ahora hay una, por ejemplo, ¿no?, una telenovela, ¿no?, que se llama Servir y Proteger, que ve la gente mayor, o sea, que está enfocada al público mayor, ¿no?, que tiene a la policía como protagonista, bueno, y multitud de producciones audiovisuales que de algún modo naturalizan y otorgan un poder simbólico a la policía, ¿no? Bien, y ya para ir finalizando, Decir que este enorme poder, evidentemente, a lo que viene a jugar es, bueno, a continuar con la misión histórica de la policía, que por más cambios o mutaciones que haya ido experimentando, no es otro que salvaguardar el orden social de turno, el orden social, racial, de clase, de género, etcétera, que se produzca en cada contexto histórico, ¿no? Y por ello, desde nuestro punto de vista, cualquier intento de reforma policial que no se dirija a limitar el poder policial, sino que se dirija a, por ejemplo, reformar para que la policía, a la institución, para que sea más buena, se acerque de otra forma a los ciudadanos, sea más amable, etcétera, bueno, está condenada al fracaso en términos políticos, en el sentido de que lo único que estaría haciendo la policía es reproducir ese orden. Es decir, no hay ninguna sola experiencia histórica en la cual la policía, a diferencia de otras políticas que bien enfocadas, por supuesto son muy pocas las situaciones, ¿no? Pero que bien enfocadas pueden producir una cierta redistribución de poder y de recursos de arriba abajo, la policía jamás ha redistribuido recursos de arriba abajo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que vemos es que estas reformas, estos intentos de reforma, esos discursos reformistas que tanto los gobiernos municipalistas entre el año 2015-2019, como por ejemplo ahora lo que se habla en el Parlament de Cataluña o algunas propuestas de Podemos, etcétera, lo único que estarían planteando, digamos, es un refortalecimiento de la policía en la medida en que estarían contribuyendo a legitimarla y abrirle los espacios que ahora mismo tendría vetados, ¿no? Normalmente se habla de reformas en el sentido de, por ejemplo, aumentar la diversidad del cuerpo de policía y que los propios agentes estén formados en diversidad, ¿no? O que tengan formación en derechos humanos o la propia policía comunitaria. Bueno, hay experiencias, hay investigaciones que lo constatan en sitios donde ya esto se viene haciendo desde hace ya décadas, ¿no? Donde nada de esto ha producido una reducción del poder policial y tampoco ha permitido acabar con la propia impunidad policial, sino que en todo caso ha producido un efecto de otorgar mayor poder a la propia institución de policía. Un ejemplo tonto: la formación en derechos humanos que experimentó la policía turca en su intento de ingresar en la Unión Europea a partir del año 2004, ¿no? Con formaciones continuas en derechos humanos a los policías, ¿no? En lo que se tradujo es no en una reducción de la violencia policial y en un respeto de los derechos humanos, lo vimos años más tarde en la plaza de Gezi, lo seguimos viendo, ¿no? Con el pueblo kurdo, etcétera, sino que lo que produjo es un nuevo actor experto en derechos humanos dentro de las políticas públicas turcas, que es la policía, que ahora sí, autorizada para hablar de los derechos humanos, es capaz de sentarse a una mesa, ¿no?, de expertos sobre el tema. Eso lo vemos en violencia de género, eso lo vemos en asuntos como el acoso escolar, o eso lo vemos en cualquier cuestión que en un momento dado se decide que pase a ser abordado por parte de la policía, ¿no? Por lo tanto, lo que vemos es que esos intentos de reforma lo que estarían produciendo es más una policialización de lo social más que una disminución del poder letal, violento y discriminatorio y reproductivo del orden social de la propia policía. Y yo creo que me voy a callar ya, porque es un chapón así considerable. Y bueno, si queréis...